En Razón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Seguimos con nuestra serie, El Reino del Revés. Ya les había contado que el Reino del Revés es un lugar súper extraño, porque las cosas funcionan siempre al revés. Es un lugar donde, por ejemplo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Extrañísimo. La mayor parte de las personas lloran cuando alguien se muere. Y nadie quiere morirse. Es más, el otro día escuchaba que Steve Jobs decía, incluso los que creen en el cielo no quieren morirse para llegar allá. Seguramente algunos que él conoce, no sé. Pero los que vivimos en Cristo entendemos que morir es ganancia. Al revés, ¿sí? O el reino del revés es un lugar donde el rey es el que se pone de rodillas para lavarle los pies a sus siervos, cuando debería ser al revés. Pero es que este reino funciona de manera diferente. Tan diferente que en este reino dicen, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Debería ser al revés, ¿no es cierto? Debería haber un poco más de justicia, ¿no es cierto? No, en este reino funciona al revés. Dice, al que tiene se le dará, y al que no tiene, por flojo, hasta lo que tiene se le quitará, ¿sí? Por perezoso, porque en este reino hay que trabajar. Jesús hablaba frecuentemente de trabajar para entrar en el reino. La primera semana aprendimos que es necesario perder para ganar, que es necesario aprender a vivir por fe, que la manera en la que funcionan las cosas en este reino es al revés, no es acumulando. El que acumula cosas para sí aquí, lo perderá todo. Pero el que pierde todo aquí por causa del reino, lo ganará todo. Las cosas funcionan al revés. Y la semana pasada habíamos visto una prédica que se llamaba Felices los Infelices, ¿sí? Que está extractada de una de las prédicas más extrañas del universo, que es una de las prédicas que da Jesús mientras estaba sentado en un monte. Y en el que enseña cientos de principios al revés. ¿Sí? Lo que te diría un buen economista parado aquí es, planifica y prevé, porque el día de mañana puede traer contingencia. Pero Jesús te dice, no te afanes por el día de mañana. ¿Para qué? Afánate con hoy y suficiente. El día de mañana ni siquiera sabes si vendrá o no. Enseña principios al revés. ¿Sí? Y las primeras, que nosotros llamamos bienaventuranzas, las primeras frases de su prédica, también son principios al revés. La semana pasada vimos cuatro de ellas y hoy vamos a terminar de ver las restantes. Yo le llamo Felices los Infelices 2, el regreso. ¿Sí? Porque sigue diciendo que son felices los que sufren, y vamos a seguir viendo cómo es esto. Vámonos a nuestras Biblias, a Mateo 5, los versos 7 al 12, por favor. Los que no tienen Biblia, yo se los voy a leer. Los que tienen Biblia, acompáñenme con la lectura. Sí, Mateo 5, 7 al 12. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Jesús sigue hablando de una serie de cosas que tienen aplicación en nuestra vida diaria. La semana pasada hablaba con un hermano que se me acercaba aquí y me decía, yo conocía las bienaventuranzas y entiendo que tienen una aplicación completamente espiritual. ¿Y saben qué? Tiene toda la razón. Las bienaventuranzas tienen un sentido profundamente espiritual, pero también tienen un sentido de aplicación práctica en lo cotidiano. Eso es lo fantástico de la palabra de Dios, que tiene una connotación específica para tu vida hoy, pero también muy profunda para tu relación con Dios y tu vida futura. ¿Sí? Y es lo maravilloso de la palabra de Dios. Y lo primero que Jesús le dice a la gente es: felices los misericordiosos. La misericordia es una de las actitudes que más nos asemejaría a Dios. Si hay alguien en este universo que es misericordioso, es Dios. Creo que todos tenemos una idea de lo que es misericordia, aunque no siempre tenemos una idea correcta de lo que es misericordia. Y alguna vez han debido escuchar una aproximación a la palabra. Misericordia, hermanos, no es pena, no es lástima, no es compasión, ni siquiera conmiseración, que ya podría ser un poquito más cercano. Misericordia es la habilidad de entender la naturaleza del otro, y porque lo entiendes, lo amas. ¿Sí? Eso es misericordia. Es mucho más que pena. Es mucho mejor que lástima. Es entender cuál es la naturaleza del otro, entenderlo y conocerlo tan bien en su naturaleza que por eso lo amas. Entiendes que tiene errores, entiendes que tiene defectos, entiendes que tiene necesidades, y aún con eso lo amas. Esa es una de las cualidades más maravillosas que tiene Dios. Y Jesús nos dice: felices los que tengan esa cualidad, porque recibirán de Dios lo que Él da por misericordia. Ahora yo quiero explicarte un poco qué es lo que Él da por misericordia. Miren, esto lo aprendí hace muchos años atrás, pero nunca se me olvidó. El amor de Dios, la manera en que Dios te demuestra su amor, es en tres, ¿cómo decirlo? En tres expresiones. Primero, el amor de Dios es gracia. Para los que están tomando notas, para los que tienen los cuadernitos de Jasón, todavía los usan para eso. Porque hay, algunos tienen ahí su mercado, ¿no? Papa, huevo, la casera se llama Gretel, así, ¿no? Entonces, pero los que todavía usan su cuadernito para apuntes y las cosas que decimos aquí, el amor de Dios se manifiesta de tres maneras. La primera es gracia. El amor de Dios es gracia. ¿Qué quiere decir esto? Gracia es cuando Dios no te da lo que mereces. Es decir, cuando Dios nos da lo que no merecemos. Gracia, sabíamos que gracia es gratis, ¿verdad? Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no es por obras para que nadie se jacte. Eso ya lo hemos leído, ¿verdad? Entonces, la gracia es cuando Dios te da lo que no mereces. No merecíamos salvación y aún así Dios nos la dio. Gracia. No merecíamos tener relación con Dios, habíamos pecado, estábamos alejados, y aún así viene Jesús y se acerca a nosotros, nos extiende la mano y nos da una relación con Él. Gracia, no la merecíamos, pero nos la da. Nos da lo que no merecemos. Primer punto: el amor de Dios es gracia porque nos da lo que no merecemos. Aunque no merecemos ser sus hijos, nos da la condición de hijos. Aunque no merecemos vida eterna, nos da vida eterna. Aunque no merecemos el perdón, nos lo da por la fe. Gracia, nos da lo que no merecemos. Segundo aspecto de su amor es justicia. Su amor también es justicia, cuando Dios te da lo que mereces. Como en el tema del reino de los cielos. Todo aquel que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Tú haces algo que genera un mérito que Dios te lo reconoce. Su amor también es justicia. Él te da lo que mereces. Te dio 5 talentos. Trabajaste los talentos y traes 10 talentos. Y dice: al que tiene 10, denle 1 más. Porque produjo. Eso es justicia, ¿verdad? Al que produce, se le da. Y el amor de Dios también es justicia. Cuando Él te da lo que mereces, ¿sí? Por eso el reino de los cielos funciona bien por méritos. Trabajar por el reino es acumular tesoros en el cielo, dice el Señor. Es justicia, te da lo que mereces. Y el tercer punto, que es el más maravilloso desde mi punto de vista y desde lo que estamos predicando aquí ahora, es que su amor es misericordia. Su amor es misericordia. Eso quiere decir que Dios no te da lo que sí te mereces. Su amor es misericordia porque Dios no te da lo que sí te mereces. Y eso es: hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Pero Él no te la da. Porque has creído, te da vida eterna. Eso se llama misericordia. Es tratarte conforme a tu naturaleza. Dios te ve como eres, te entiende como eres y te ama. Te tiene misericordia. A muchos de nosotros no nos debería tocar un lugar en una iglesia. Pero por misericordia estamos aquí. Porque Él es bueno. ¿Sí? Y aunque no merecemos, nos da una nueva oportunidad. Como vimos el jueves en la película Walk the Line. ¿Sí? Realmente la vida de Johnny Cash es para puff, blow your mind. Grave el hombre. ¿Sí? Pero Dios le da una nueva oportunidad. Y Dios te da a ti una nueva oportunidad. ¿Porque lo mereces? No. Porque Él es misericordioso. Él entiende tu naturaleza. Y te ama. Y quiere que lo hagas mejor. Entonces, si se dan cuenta, la misericordia es un atributo muy propio de Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 7:12. Los que tienen Biblias, acompáñenme. Mateo 7:12. Dice. Esto también Jesús lo está diciendo mientras está en el monte predicando, ¿sí? Y dice, por eso, todo lo que quieran que les hagan los hombres a ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. En lenguaje actual, haz con los demás lo que te gustaría que los demás hagan contigo. Eso es la palabra de Dios, dice Jesús. Haz con los demás lo que quisieras que hagan contigo. Eso es lo que tú llamas Biblia, diría Jesús. Si lo tuviéramos aquí en un talk show, tan, buenas noches, bienvenidos. Y aquí está con nosotros Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera pregunta, Señor Jesús, dinos, ¿cuál sería el resumen de la Biblia? Entonces Jesús diría, hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Eso es lo que diría Jesús. Por eso dice, esta es la ley y los profetas. Se está refiriendo a lo que los judíos tenían como escritos sagrados. La Torá y los proféticos, los libros proféticos. ¿Sí? Esto es lo que en el mundo se conoce como la regla de oro. Y te cuento que la regla de oro es de la Biblia. Haz con otros lo que quieres que hagan contigo. ¿Sabes qué? Eso es un principio de misericordia. Entiendo que mi naturaleza no es mejor que tu naturaleza. Tenemos la misma naturaleza, tenemos la misma capacidad y tenemos las mismas posibilidades de equivocarnos tú y yo. Si yo entiendo que tú tienes mi misma naturaleza, yo debería hacer por ti lo que a mí me gustaría que tú hagas por mí. Y eso es misericordia. Es entender tu naturaleza y amarte así. Me encanta la historia que Jesús le cuenta a Pedro. Cuando Pedro le está hablando sobre el perdón y le dice, mi hermano viene y pega 7 veces contra mí en el mismo día, ¿cuántas veces deberé de perdonarle? Hasta 7 veces. Y Jesús le dice, no, Pedrito, te voy a contar una historia. Había un rey a quien un hombre le debía más de lo que podría pagarle aún trabajando todos los días de su vida. Le dio una cantidad exorbitante, ¿ya? Este hombre realmente no podía pagar. Pero el hombre llega delante del rey, le ruega y le dice, ten compasión de mí y de mi familia, no nos eches a la cárcel. Me voy a esforzar y te voy a pagar. Y dice la Biblia que el rey, movido a misericordia, es decir, entendiendo la naturaleza de este hombre y queriendo hacer por él lo que al rey le gustaría que hagan por sí mismo, le perdona la deuda y le deja salir. Este hombre está saliendo librado de la deuda y se encuentra fuera con un compañero que le debía 2 hamburguesas y una papa. ¿Ya? Poco. ¿Sí? Y lo agarra del cuello y le dice, me pagas ahorita mismo, o te meto a la cárcel. Y agarra unos soldados y lo hace meter al hombre a la cárcel. Entonces los soldados, muy comunicativos, van donde el rey y le dicen, ¿a que no sabes quién acaba de meter a la cárcel a quién? No, no me digan, ¿quién? El que te debía la vida y sus alrededores, ¿te acuerdas? Lo metió un tipo a la cárcel por 2 hamburguesas y una papa. Entonces lo hace llamar el rey a este hombre y le dice, ahora entrarás en la cárcel y no saldrás de ahí hasta que me pagues el último centavo. Y Jesús le dice a Pedro, no en estas palabras, pero parafraseando en algo que yo me imagino que fue algo así como, Pedrito, ¿cuántas veces te gustaría que Dios te perdone? Entonces Pedro empieza a hacer matemáticas. 14, 15 más, 17, 14, llevo 4. No, pues yo quisiera que me perdone siempre. Entonces Jesús le dice, anda y ve y haz tú lo mismo. Misericordia. Haz por los demás lo que te gustaría que hagan contigo. ¿Y cuál es la promesa? Dios te mostrará misericordia. Si tú eres como Él, Dios seguirá siendo quien es contigo, misericordioso. Amén. Verso 8 de Mateo 5 dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Vamos a ver qué dice Lucas 6:45 al respecto. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces Jesús dice: los que tienen corazón limpio verán a Dios. ¿Cómo me doy cuenta cuán limpiecito está mi corazón? Presta atención a lo que dice tu boca. ¿De qué habla tu boca? El otro día, mientras estaba preparando el estudio que hacemos en el compartimiento bíblico, que se llama Cinco Pasos Sencillos para Arruinar Tu Vida, ¿sí? Y el tema que íbamos a compartir es cómo cometer adulterio, ¿sí? Los que quieren arruinar su vida volviéndose adúlteros, les hemos dado cinco pasos fáciles para que se vuelvan adúlteros y arruinen su vida para siempre. Entonces, mientras estaba preparando el tema, una de las cosas que decía ahí que me llamó la atención es: ¿te gustaría que te graben un video de todo lo que haces en el día y luego ese video se lo muestren a tu esposa o a tu papá, a tu mamá, a tu hijo? Se lo muestren en el video de todo tu día. ¿Te sentirías orgulloso de los mails que mandas, de los comentarios que haces, de las páginas que visitas, de los chistes que haces, de cómo hablas? ¿Te gustaría que ese video se lo pasen a otra persona? ¿Te sentirías orgulloso? ¿Cómo está tu corazón? En una de nuestras noches de cine, cuando estábamos viendo la película Facing the Giants, Enfrentando a tus Gigantes, el entrenador le decía a su equipo de fútbol: si tu actitud apesta, es porque tu corazón apesta. No se puede ocultar lo que hay dentro del corazón, empieza a salir. Entonces, ¿cómo te das cuenta si tu corazón está limpio? Empieza a darte cuenta de qué cosas hablas, cuál es tu actitud, porque muy probablemente de eso está lleno tu corazón. Entonces, los hermanos que dicen, preguntas frecuentes para el siguiente mes, ¿realmente es tan malo decir una que otra mala palabra? Malo, no sé qué opinarás tú, pero eso me dice que hay en tu corazón. De esas cosas está llena tu corazón. Entonces, si estás mandándolo a tal parte, a tal persona, tu corazón está lleno de toda esa cosa a donde lo estás mandando, porque si no, no la estarías hablando. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? El hombre bueno, del tesoro bueno, saca cosas buenas. El hombre malo, del tesoro malo, saca cosas malas. ¿Qué hay en tu corazón? Entonces la pregunta es: hermano, creo que mi corazón está sucio. Y yo te pregunto a ti, ¿de qué lo estás llenando? Porque nuestro corazón se llena de las cosas que nosotros lo llenemos, ¿sí? Entonces, si consumes basura en televisión, tu corazón se está llenando de basura. Si andas con amistades que son malas y traen basura a tu vida, estás llenándolo de basura. ¿No tienes un amigo ultra depresivo que cuando lo ves ya te deprimes nomás de verlo? Pues su cara nomás ya te da pena, y luego terminas de hablar con él y la vida es miserable, ya no quieres vivir. ¿No te pasó alguna vez? Hay de esas personas. ¿Qué pasa si pasas mucho tiempo con esa gente que drena tu vida, que te deprime y que te llena de basura el corazón? Eso no es bueno. Y la Biblia nos dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y sin embargo, muchas veces nos dejamos arrastrar, o con el amiguito que habla palabrotas, o con el amiguito que ve pornografía, o con el amiguito que habla mal de las demás personas, o con el amiguito que juzga, o con el amiguito que... Y luego tú te vuelves igual y tu corazón está lleno de basura porque tú lo estás llenando de esa basura. Entonces, una vez más, si lo tuviéramos a Jesús sentado aquí en un talk show, y continuamos aquí con Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y la pregunta del momento, nos están llamando desde Oklahoma y nos preguntan: ¿qué podemos hacer para limpiar el corazón? ¿Qué respondería Jesús? Juan 15:3. Vamos a ver qué respondería Jesús. Dice Juan 15:3. Dice: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces esto me hace entender una cosa fantástica: que no solamente la fe viene por el oír, sino que además de la fe viene la limpieza del corazón. Jesús dice, la palabra que yo les he hablado los ha limpiado. Entonces, si yo necesito limpiar mi corazón, necesito llenar el corazón de su palabra. Y si comparamos el tiempo que pasamos viendo televisión, no sé cuántos telemaníacos habrá aquí, pero compara cuánto tiempo pasas viendo televisión versus cuánto tiempo pasas escuchando algo de la palabra de Dios. Para muchos, a lo mejor, esta media hora es nuestra única media hora de la semana de escuchar Biblia. Comparado con cuánto ves tele, comparado con cuánto ves películas, comparado con cuánto ves noticias. No necesariamente cosas malas, pero ni las noticias, ni las películas, ni la tele, ni Caso Cerrado, ninguna de esas te van a limpiar el corazón. Nada te va a limpiar el corazón sino que la palabra de Dios. No hay otra cosa que te la limpie, ¿sí? Ahora, si dices, hermano, es que yo veo harta tele, pero veo prédicas. Amén, hermano. Dios te bendiga, ¿sí? Yo navego harto en internet, pero es buscando el tesoro que había en la página de Jasón. Bendito del Señor, hermano, gracias. ¿Ya? Lo que limpia tu corazón es la palabra de Dios. Ahora, muchas veces, cuando termino de tomar un jugo o un refresco, me da mucha flojera lavar el vaso, ¿ya? Entonces llego a la pila y le hago chorrear agua. Y he descubierto un principio fantástico de la física de los elementos. Cuando un vaso tiene algo sucio dentro y tú le haces chorrear harta agua, el agua limpia hace salir el agua sucia hasta que limpia por completo el vaso y luego el vaso está limpio, ¿sí? Ya lo único que necesitas es una esponjita para limpiarle de los lados lo que has tocado con tu boca y todo eso, o las huellas dactilares, que sí lo hago, hermanos. Pero lo primero que hago es hacerle chorrar harta agua. Los hermanos que están cuidando ahí el planeta y que nuestra agua se está acabando, lo siento. Yo abro ahí el agua y limpio el vaso. Ese mismo principio de la física de los elementos funciona con la mugre de nuestros corazones. Si tu corazón está lleno de mugre, la manera en que lo limpias es dejando que entre agua limpia. Entonces el agua limpia empieza a desplazar la mugre. Pronto verás que ya no hay mugre y solo hay agua limpia en el corazón. Deja que la palabra de Dios empiece a entrar en ti. ¿Cómo, hermano? Hay cientos de miles de recursos para escuchar la palabra de Dios. Cambia la música que escuchas. No sé qué estarás escuchando, pero el otro día estaba escuchando una canción, estaba caminando en la, ¿cómo es? En el mercado chino, que es la Eloy Salmón, por ahí, y estaba cantando un tipo, yo me fui a la ciudad y me bajé en minibús y estaba cantando un tipo que le hablaba a su amante y le decía, ¿cómo no entiende nuestro amor tan puro? Pecamos solo porque estoy comprometido. Claro, si escuchas algo así, hermano, después no te quejes si de a poquito te empieza a deslizar hacia el adulterio. Porque tu corazón se está llenando de esas cosas, de ideas que te dicen, ay, después de todo no es tan malo. No es tan malo, no es tan grave. Claro, si estás escuchando esas cosas, o Calle 13, atrévete, destápate, luego te vas a destapar. O sea, es lógico. Y si va, yo digo, ¿por qué les gusta eso a las chicas? Le dice callejera de frente a la chica que lo está escuchando. Eres una callejera, una alquilera. Y las otras, bailan feliz. No lo entiendo. Pero cambia lo que escuchas. Cambia lo que escuchas. Y deja que tu corazón empiece a llenarse de ánimo, de fe, de esperanza, de victoria, de las palabras que vienen de la boca de Dios. Cambia lo que estás escuchando y empieza a limpiar tu corazón. ¿Y cuál es la promesa? Verás a Dios. La promesa es que los que tienen el corazón limpio verán a Dios. Ahora, ¿sabes qué? Esto para los judíos que estaban escuchando a Jesús era increíble. Han debido decir, este tipo está trastornado. Porque todos sabían en su época que ver a Dios era sinónimo de morirse. Los pocos que lo vieron a Dios decían, ¡ay de mí! ¡Miserable de mí! ¡Me espera la muerte! ¡Me voy a morir porque he visto a Dios con mis propios ojos! Y Dios no los dejó morir. Pero todo el mundo sabía que el que veía a Dios, saca sonapas. Esito era con su vida. This is it. El hombre o la mujer que veía a Dios, hasta ahí llegaba, hermanos, por Dios, de veras, se moría bien muerto. Y sin embargo, Jesús dice, los limpios de corazón lo van a ver y no van a morirse, sino que vivirán. Este es un principio para el reino de los cielos. Los de limpio corazón van a entrar en el reino y le van a ver cara a cara. Y toda lágrima será enjugada y lo verán ahí, cara a cara. Como la linda canción de Marcos Vidal. ¿Han escuchado esa canción cara a cara? ¿No han escuchado? Ven, pero sí han escuchado Atrévete, Destápate, ¿no? Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. ¿Han escuchado? Y que pase mucho tiempo. Búsquenla en YouTube, ¿ya? Vamos a seguir, hermanos. Ay, Dios mío, ustedes, su calle 13. Versículo 9 dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuánto no hubiera querido que diga bienaventurados los, y todos los que procuran la, se borre y diga, bienaventurados los paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios? Ya estaba adentro, pero no. Dice, los que procuran la paz. Ahora, yo me voy a Romanos y te pido que me acompañes a Romanos 12, 18, y dice algo fantástico al respecto. Romanos 12, 18 dice: si es posible, miren que aclara, si es posible, porque a veces no es posible, ¿ya? Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, eso quiere decir que no depende del otro, dice, en cuanto de ti dependa, trata de estar en paz con todos los hombres. Esta promesa es para los que procuran la paz, es decir, para los hermanos que no andan buscando pagar mal por mal, los que no son buscapleitos. Es bien difícil para algunos de nosotros entrar en esa categoría, hermanos. Hay algunos de nosotros que estamos listos para decir el abecedario cuando alguien viene y nos provoca, pero la verdad de la vida es que Jesús está diciendo, bienaventurado el que procura la paz, el pacificador, el que no busca pleito, el que no anda buscando vengarse, el que no anda buscando la revancha, sino al contrario, el que trata de calmar los ánimos. Hay de esos, ¿no ve? Hay el buscapleitos y también hay el amigo. No, no se peleen, somos amigos, ¿no? Ay, ¿no ve? Ese está yéndole bien, hermanos. Bienaventurados los que buscan la paz, los pacificadores, los que aman la paz y no la ciudad de la paz, que por cierto, feliz aniversario, ¿sí? Sino los que pretenden que haya paz. ¿Por qué? ¿Sabías que uno de los atributos de Jesucristo, el Mesías, el unigénito, el Hijo de Dios, es el Príncipe de Paz? Él vino a traer paz a este mundo. ¿Paz entre quiénes? Entre Dios y los hombres. Estábamos peleados por un abismo de pecado, no había solución. Y el Príncipe de Paz nos trajo paz con Dios. Lo más maravilloso de esto es que la Biblia dice, el que procura la paz será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, está diciendo, si eres como tu padre, te tienes que ver como tu padre, de tal palo, tal astilla. Jesús es un pacificador y nosotros deberíamos ser pacificadores. Te tengo noticias. El llevar una Biblia bajo el brazo o un sticker en tu auto que diga, Jesús es mi amigo, tócame la bocina, no significa que seas hijo de Dios. Los hijos de Dios serán reconocidos porque buscan la paz. Para ser reconocido como hijo de Dios, necesitas tener este atributo, buscar la paz. ¿Sí? Versos 10 al 12, y ahí se acaba, dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Ahora aquí los hermanitos que han sido encontrados con alguna maleta de drogas o que estaban asaltando en un aeropuerto, no piensen que esta bienaventuranza es para ustedes. Voy a aclarar más adelante, ¿ya? Bienaventurados... Es que por Dios, ya los conozco. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de maldades contra ustedes falsamente por mi causa. Regocíjense y alégrese, porque su recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. La semana pasada les enseñé de qué palabra griega proviene este término justicia. ¿Se acuerdan? Y les hice pronunciar, dikaiosune. ¿Se acuerdan? A ver, otra vez di conmigo, dikaiosune. Eso significa justicia, pero quiere decir hacer lo recto delante de Dios. Entonces aquí dice, bienaventurados los que son perseguidos por hacer lo recto delante de Dios. No los traficantes de órganos, ni los que tratan de blancas, no sé cómo es el tema, ¿no? No ellos. No es que a mí me han perseguido por causa de la justicia. El reino me pertenece. No, hermano, no te pertenece nada. Bienaventurados los perseguidos por hacer lo que Dios considera recto. Y continúa Jesús. Bienaventurados, alégrense, felices si los persiguen por mi causa. Si levantan dichos en contra de ustedes por mi causa. Si les hacen cosas por mi causa. Felices, siéntanse felices, alégrense ese día. No se sientan desdichados. Y la palabra nos cuenta cómo los discípulos, Pedro y Juan, entraron en la presencia del Sanedrín. Y el Sanedrín les dijo, les prohibimos que vuelvan a predicar en el nombre de Jesús. Y les dieron una pateadura de Padre y Señor nuestro. Y cuando ellos salieron del Sanedrín, se sacudieron de la pateadura, se abrazaron y dijeron, ¿puedes creer? Nos patearon por causa de Cristo. Sí, mira, a mí me han reventado el loco por Jesús, amén. Felices. Porque Jesús les dijo, alégrense ese día. Grande es su recompensa. Grande es la recompensa de los que, yendo contra la corriente, son separados. Porque te tengo noticias que quizás no te gusten. Si eres cristiano y empiezas a vivir como cristiano, porque hemos aprendido en Mateo en la práctica que una cosa es ser cristiano y otra cosa es vivir como cristiano. Si eres cristiano y empiezas a vivir como cristiano, muy probablemente te pongan apodos, muy probablemente te hagan a un lado, muy probablemente te insulten y se burlen de ti. Es más, por ahí hasta te condenan y te persiguen y mucho más, solo por ser cristiano. Muy probablemente. Una vez, hace muchos años atrás, escuché de un predicador que decía, y si persiguieron a Jesús, ¿qué me hace creer que yo soy mejor que él y que a mí no me perseguirán? Si eres cristiano, no esperes el aplauso de la gente. Sí, puede haber gente que te quiera y todo eso, pero la verdad de la vida es que por ser cristiano debería ser contracorriente. No hacer lo que los demás hacen, sino hacer lo que Dios dice que hagas. Y cuando la gente se siente incómoda porque ellos están haciendo cosas que no deberían hacer y tú no las haces, no porque los juzgas, sino porque simplemente no participas, luego te ralean, hermano. Luego te ralean, es normal. ¿Qué esperas? ¿Que todos estén farreando y estén felices de que no estés farreando? ¿Quieren que farrees? ¿No ve? Denle trago al de la guitarra. No, estoy cantando. Que tome. ¿No ve? Las siguientes no te van a llamar. No esperes que te llamen. Es que es mi amigo, me quiere. Está bien, no digo que no. Pero la Biblia habla de lo contrario. Ahora, si tú dices, no, chupen, muchachos, yo toco. Chupen. Claro, obvio, te van a llamar. Hasta te van a pagar porque se los toques. Claro. Y ese es un ejemplo que pongo de muchos. ¿Sí? Pero si tu comportamiento, porque es recto delante de Dios, incomoda a los demás, no esperes que te quieran. Al contrario, va a ser diferente. Y nunca pienses que a ti no te van a perseguir. Si estás viviendo bien, tendrían que perseguirte. Tendrías que estar incomodando. La promesa es que grande es tu recompensa. Grande será su recompensa. Y grande debe ser tu alegría, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ti. ¿Te das cuenta que te están metiendo en la misma bolsa que Isaías, Jeremías, Ezequiel, toditos esos? De no ser nadie, a la misma bolsa de los profetas perseguidos por hacer lo que es recto delante de Dios. Muchas personas me preguntan por qué te has salido de la casa de oración y no tengo miedo de decirlo de frente. Porque yo creo que no se estaba enseñando el Evangelio como se debe enseñar. Y mucho de esa decisión me ha significado persecución y pleito y juicio. Y aún hoy en día hay mucha gente que me odia y no me puede ver. Gente que ni me ve y hablan mal de mí a otras personas que sí me conocen. Y les digo, grande es mi alegría. Porque sigo creyendo que el Evangelio tiene que ser como aparece en la Biblia. A mi esposa la persiguieron, la dejaron sola. Era la única que defendía sus ideas y todos se dieron vuelta en contra de ella. Y ella siguió firme. Entonces grande tiene que ser su recompensa. Porque te raleen de un lugar no significa que lo estés haciendo mal. Pregúntale a Dios cómo lo estás haciendo. Y si algún día, hermano, a ti te hacen a un lado por defender la verdad de Cristo, felicidades. Se requiere valor para defender la verdad de Cristo. Se requiere valor para decirle a la gente, lo siento, pero no es así. La Biblia dice que es de otra manera. Se requiere valor para eso. Y si por eso me van a odiar, bien merecido que me odien. Me alegro que me odien. Porque el Señor Jesús dice, grande es tu recompensa. Y yo estoy esperando eso. Amén. Esta es una invitación para los que quieren ser cristianos. Hermanos, no olviden la regla de oro. Misericordia. ¿Sí? Haz con los demás como te gustaría que hagan contigo. No quieres que los demás te juzguen, no juzgues. No quieres que los demás chismen de ti, no chismees. Quieres que los demás te perdonen, perdona. Sé como te gustaría que sean contigo. Segundo, limpia tu corazón. Deja de escuchar basuras, deja de ver basuras, deja de reunirte con gente que consume basura. Empieza a caminar en el plan de Dios y en su palabra, y su palabra limpiará tu corazón. Y luego sé como tu padre, un buscador de paz, no un buscapleitos. Porque esto no es entrar en la categoría de yo soy cristiano, tú no, te juzgo, te condeno, te vas al infierno, tú casi, al infierno. No, buscador de la paz, anunciador de Jesús. Y si por eso te ralean, no te asustes, hermano, no te asustes por ser cristiano. Porque en el reino del revés, es al revés. La persecución es para premio. En este reino, si te persiguen, es para darte un premio. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Infúndenos valor, Padre, de manera que nunca tengamos miedo de reconocerte delante de los hombres. Que nunca tengamos miedo de decir lo que dice tu palabra, de frente y de verdad. Limpia nuestro corazón por tu palabra. Algunos de nosotros aquí tenemos actividades y tenemos una vida que no nos permite estar en contacto permanente con tu palabra. Ayúdanos a encontrar la manera. Queremos agradarte en todo, Señor. Pon en nuestro corazón el ser como eres tú, para que hagamos con los demás como nos gustaría que hagan con nosotros. Y vivir por misericordia, Señor. Gracias por los principios que nos estás enseñando para caminar en tu reino, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazon.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.